lugares conozca cuál es el trabajo de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe y qué es lo que proyecta, pues, para tratar de orientar la educación hacia el logro de una mayor posibilidad de lograr equidad y pertinencia cultural y lingüística. La Coordinación de Educación Intercultural se creó hace prácticamente 10 años como una posibilidad de generar un espacio de acompañamiento, de análisis, de cuestionamiento también a los logros o dificultades de las políticas de educación en las zonas rurales e indígenas. Y en ese sentido, de manera rápidamente les comento que se crea esencialmente para buscar propuestas de educación innovadoras, alternativas, originales, derivadas de los intereses y expectativas de aquellos pueblos a los que va dirigida la educación pública en todos los niveles educativos, no nada más en el nivel de educación primaria. La DGI tiene esa tradición, la Dirección General de Educación Indígena, los compañeros que acaban de precederme, tienen esa particularidad, ellos trabajan fundamentalmente para la educación básica. Pero en todo el sistema educativo, como ustedes mismos han dicho, en ese nivel, pues se atendían cosas y se atendían con sus particulares características y deficiencias, pero el resto del sistema educativo estaba abandonado, ¿no? No se pensaba que después de la primaria los jóvenes que iban creciendo, que pertenecían a sus pueblos, que querían seguir hablando sus lenguas, también requerían una educación lingüística y culturalmente pertinente. Y en ese sentido estaba esto vacío. No había quien, no había ninguna institución, ninguna instancia, ningún organismo que pudiera articular estas necesidades, ¿no? En ese sentido, esta coordinación nace para esto, nace para cuestionar qué es lo que está pasando, qué es lo que están requiriendo los actores fundamentales, los protagonistas de estas necesidades, y nace pues también con la, podemos decir, con la posibilidad de ofrecer acompañamiento a todas aquellas entidades u organismos que trabajen en pro de la educación para los pueblos indígenas y con los pueblos indígenas, evidentemente, ¿no? En ese sentido, esta coordinación no duplica el trabajo de la Dirección General de Educación Indígena, no lo desplaza tampoco, sino que lo acompaña, lo fortalece, lo enriquece y lo articula con los otros niveles educativos, los subsecuentes, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, yo les voy a platicar particularmente que esta coordinación pues ha tenido diferentes proyectos, diferentes objetivos que cubrir, ¿no? Y esos objetivos los ha cubierto desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Hemos avanzado lentamente, muy a contracorriente, se los puedo asegurar, de todos los cánones y de todas las formas y normatividades que ha impuesto el gobierno federal, pero casualmente este pequeño grupo de trabajo se ha insertado y ha incidido de manera crítica en el análisis del balance que podemos hacer de las políticas de educación pública para nuestros pueblos y para nuestra diversidad. En ese sentido, Lo que la Coordinación de Educación Intercultural realiza son una serie de proyectos de innovación de recuperación, de educativa, quiero decir, de recuperación de experiencias de los propios actores comunitarios que nos van indicando qué es lo que sus comunidades requieren rescatar, qué es lo que sus comunidades quieren ofrecer a sus nuevas generaciones, qué es lo que las comunidades quieren consolidar como estrategias de preservación de su patrimonio intelectual, tangible o no tangible, de su medio, de sus recursos, de sus historias y todo esto. Todo esto es recogido por este pequeño grupo de trabajo y se inserta de alguna manera en o hace las propuestas para que el sistema educativo nacional lo inserte. Y en este plano, bueno, hemos hecho algunos esfuerzos para insertar ya en educación preescolar algunas prácticas innovadoras que tienen que ver fundamentalmente con el respeto al derecho de los pueblos de atender de tener acceso a una educación cultural y lingüísticamente pertinente. Bueno, entonces tenemos experiencia en preescolar, tenemos experiencias también que hemos trabajado con la Dirección de Educación Indígena, que pues a veces pues, se han acogido como proyectos piloto. Tenemos una propuesta también importante de inserción de una materia de lengua y cultura indígena en todos los estados que así lo requieran, en todos los poblados que así lo requieran y fundamentalmente en aquellos estados que tienen una población mayor del 30% de hablantes de lengua indígena. Esto está en ciernes porque todavía la educación secundaria no nos permite abiertamente insertar esto, pero nosotros creemos que es importante que se consolide como una línea de política pública, porque lo que queremos es que también aquellos niños jóvenes que no son hablantes de lenguas indígenas también las aprendan o también se interesen por ellas y también se interesen en que la comunicación en ellas es importante, ¿no? O a través de ellas. Bueno, tenemos una propuesta también de bachillerato intercultural que se ha ya desarrollado como un proyecto piloto en 3 o 4 entidades de la República. Una de ellas es Chiapas, otra es Tabasco, una en Tlaxcala, se está desarrollando en el Estado de México y seguramente posteriormente estamos en puerta en desarrollar esta experiencia en Guerrero. Y en lo que a mí concierne, pues mi responsabilidad fundamental en esta, en este grupo de trabajo es pues insertar en materia de educación superior una propuesta de estudios en este nivel, una propuesta universitaria que pues ha costado mucho trabajo que se acepte por parte de pues las autoridades que tienen una visión convencional, una visión muy arcaica de lo que debe ser una universidad y en ese sentido hemos trabajado desde la conceptualización de la universidad, de su organización, de su estructura, de la normatividad que debe tener, del tipo de programas de estudio que debe tener y fundamentalmente que esta universidad logre insertar en la formación de sus estudiantes y en el desarrollo de todas sus actividades sustantivas un eje fundamental que abarque 3 cuestiones básicas. La inserción de las lenguas originarias de cualquier estado que se trate, aunque sean muchas, la inserción de sus elementos y manifestaciones de su cultura en los planes, programas de estudio, actividades, investigaciones y todo esto, Y el último punto de estos ejes que estamos manejando es el que esta universidad tenga desde el primer día en que sus estudiantes pisen estos recintos, tengan una propuesta de trabajo, de vinculación con su comunidad, que les permite ir desarrollando toda una estrategia de investigación conjunta con la comunidad sobre las problemáticas que ellos decidan, sobre las cuestiones que a ellos les interesen, y que en ese sentido el estudiante tenga esta temática de formación derivada de los intereses de la comunidad para que vaya desarrollando una investigación poco a poco y una propuesta de solución de problemas y de gestión de muchas cosas que pueden ser de apoyo para el desarrollo de la comunidad como su proyecto formativo, ¿no? Y en ese sentido, este proyecto formativo de cada estudiante o de un grupo de estudiantes se irá multiplicando en la medida en que cambien las generaciones. Los muchachos en las universidades pueden irse. Nadie espera que se queden ahí siempre para toda la vida. Podrán irse a otros lugares, a estudiar otras cosas, o regresarán a sus comunidades a trabajar más por ellas. Pero el asunto es que estas universidades requieren tienen pues la proyección de que, a pesar de que sus generaciones cambien, la universidad se mantiene y se mantiene comprometida con el desarrollo de los pueblos del entorno, y sus estudiantes son fundamentalmente ese vínculo esencial, ¿no? Y en ese plano es muy importante que nuestros estudiantes hablen sus lenguas, porque son esencialmente el vehículo de comunicación entre lo que la universidad aporta para formarlos, para prepararlos, y lo que las comunidades necesitan. Entonces, en este plano nacen, y con esta propuesta nacen las universidades interculturales en México, y les comento que aquí subrayamos la idea de que son interculturales porque no son nada más indígenas, porque en ellas pretendemos que tengan cabida todas las pluralidades necesarias, toda la diversidad, y que todos puedan aprender de todos. Entonces, esta universidad no es bilingüe, no los quiero decepcionar, pero sí les quiero decir que es polilingüe o multilingüe, porque aquí caben todas las lenguas. Y aquí de todas las lenguas se aprende, de todas las culturas se aprende. Y en ese sentido, pues hemos tenido algunos avances y algunas sorpresas maravillosas de muchachos que no tenían a veces ningún interés en hablar las lenguas, y aquí las están hablando. Aquí las están aprendiendo. Aquí arman círculos de trabajo, buscan maestros de la comunidad, en fin, y se ponen a aprender las lenguas. Y los padres y los abuelos están muy, muy satisfechos de poder recuperar la comunicación con sus propios jóvenes en sus propias lenguas. Y además de que lo que están aprendiendo y construyendo en esa universidad pueda ser de utilidad no solo para comunicárselos, sino para aplicarlo a sus propias comunidades. Esta es un poco la historia de esta experiencia que tenemos también en marcha en la Coordinación de Educación Intercultural. Y pues en ese sentido les quiero comentar que esta coordinación, con esos objetivos que yo les he platicado, fue invitado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para incorporarse a este comité que está discutiendo, que está organizando estos foros de discusión para impulsar la modificación de la Ley General de Educación, para que en ella se inserte este objetivo que estamos compartiendo. Luchar porque también en nuestras leyes, en todas las que sean posibles y más en la de ley de educación, se inserte, se asegure la inserción de los términos necesarios para que el Estado y todo México entero esté dispuesto a respetar este derecho. Bueno, particularmente yo les voy a platicar que tenemos 9 universidades en todo el país hasta ahorita. Bueno, ya prácticamente tenemos 10, con una en San Luis, que ahorita les platico. Pues fundamentalmente quiero que las conozcan, que las ve, que vean dónde están. La primera de ellas está en, se creó en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, y tiene, aquí tenemos la presencia de 5 lenguas de la región, que son el mazahua, el otomí, el náhuatl, el mazlahuica y el matlacinca. Estas 2 últimas estaban en peligro de extinción. Pero les quiero decir que hay grupos de muchachos muy interesados en revivirlas, en revitalizarlas y en desarrollarlas también, y esperamos que esto pueda ser posible recuperar. La oferta educativa fundamentalmente empezó con 2 carreras que fueron derivadas no de ningún escritorio de los gobiernos de ningún lugar, sino que fueron producto de foros así hechos como gente con ustedes, con padres de familia, con muchachos egresados del bachillerato que dijeron, queremos esto, ¿no? Y las 2 primeras fueron lengua y cultura y desarrollo sustentable. Que tienen que ver mucho con la necesidad de rescate de pues las lenguas, las tradiciones, las expresiones y manifestaciones culturales y el desarrollo sustentable. Bueno, déjenme les explico, ¿no? Desarrollo sustentable que tiene que ver con todo el manejo del medio, su preservación, su cuidado, su producción, etcétera, ¿no? Esta universidad desarrolló otra carrera que se llama Comunicación Intercultural, que tiene que ver con todo esto del manejo de los medios en las lenguas, las bases de la creación de las radios comunitarias y todo este tipo de cuestiones, su normatividad, etc. Y en esta primera universidad tenemos aprobada ya por la Secretaría de Salud, bueno, por una comisión que depende de la Secretaría de Salud, la licenciatura en Salud Intercultural, que integra una serie de prácticas de respeto a las tradiciones, de cuidado a la salud, sanación, etcétera, y medicina tradicional y popular, etcétera, de pues los pueblos involucrados. Está involucrada una parte, ¿sí? De la partería. No es nada más una como especialidad, sino que está en esta licenciatura está involucrada. Hay quienes han propuesto que se haga una sola formación en partería y gineco, obstetra, algo semejante, pero bueno, estudiar esas posibilidades lleva mucho tiempo, hay que discutirlo y hay que validarlo con autoridades para que tenga validez, pero en fin, vamos trabajando con eso, ¿no? Así es de que si se les ocurren más cosas, podemos integrar más cosas, investigar más cosas, ¿no? Bueno, estas son algunas vistas de los edificios de las universidades. Aquí pues hay algunas pues fotos de eventos en donde participa la gente de todos los pueblos, de todas las lenguas del estado. Tenemos la segunda institución que se creó con Chiapas, que es la Universidad Intercultural de Chiapas. Aquí tenemos las dos mismas licenciaturas, pero tenemos el 3 también, la de comunicación intercultural también está aquí, pero aquí también se desarrolla la carrera de turismo alternativo. Y pues bueno, esta universidad ya tiene 4 campus, bueno, una matriz y 3 sucursales, una en Las Margaritas, otra en Nuxchup y otra en Ajalón. Aquí hay vistas del edificio de San Cristóbal y aquí hay pues algunas fotos de algunos eventos, de la recuperación de ceremonias y este tipo de cosas que es tan importante para nuestra misión. En Tabasco está la tercera, tiene carreras semejantes. En esta zona se coinciden 4 pueblos que son el Chol, el Chontal, el Zoque y el Tzotzil, que en enorme está pegadita a la frontera con Chiapas, entonces hay mucho paso de chicos de estas lenguas por aquí. Aquí hay algunas fotos del edificio. Yo quiero subrayar que los edificios de estas universidades, en su mayoría, han sido producto de una importante aportación de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque como estas universidades no estaban previstas en la política educativa nacional y las metimos a fuerza, no pudimos asegurar el presupuesto para pues que nacieran como deben todas las universidades públicas. Impulsamos que fueran universidades públicas, evidentemente, que fueran gratuitas y que además pues los chicos en su mayoría sean beneficiarios de becas para educación superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, estas universidades nacen en este contexto. Y pues tuvimos muchas dificultades para lograr derivar presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior para estas instituciones, porque el presupuesto está muy amarrado, ¿no? Cada subsecretaría tiene un presupuesto y la de superior tenía un presupuesto X, y cuando llegamos nosotros a solicitarles la apertura de sus universidades, nos dijeron, pues no sabemos cómo se van a abrir, no hay presupuesto, entonces buscamos por todos lados, hicimos todo lo que se pudo, la CDI nos apoyó muchísimo con esto y nos sigue apoyando, y de hecho esto es lo que les va a hablar el maestro Humberto Fresnedo, del tipo de proyectos que están apoyando en la CDI para que estas universidades sigan funcionando y cada vez mejor, ¿no? Porque pues, estamos restringidos, pero estamos luchando por presupuesto. Ya el gobierno federal ya nos abrió una bolsa especial, es pequeña, pero pues bueno, estamos tratando de que estas universidades también sean tratadas en el mismo plano que todas las otras universidades públicas, ¿no? Bueno, Tabasco les enseño algunos de los eventos, algunas de las ceremonias en las que se incluyen. En Veracruz tenemos que la propia universidad del Estado, la autónoma del Estado, se interesara por la orientación del enfoque y abriera 4 campus de su propia universidad que están en Ixhuatlán de Madero, en Tequila, en Huazuntlán y en El Espinal, ¿no? Y su oferta educativa es diferente porque esa universidad, como es autónoma, ella define sus cosas, ¿no? Y ella y en este grupo definieron una sola licenciatura, que es la de gestión intercultural para el desarrollo, y que tiene 4 orientaciones, que son salud, comunicación, derecho, sustentabilidad y lenguas. Aquí hay algunas cosas de los edificios, les digo, fundamentalmente apoyados por la CDI, la construcción y muchos proyectos incluso de desarrollo con las comunidades han sido impulsados por la propia CDI, ¿no? La de Puebla está en Ipuntahuaca, en Huehuetla, Aquí hubiéramos querido que hubiera en muchas otras partes, pero lo importante es que primero tenemos que lograr que el gobierno federal nos autorice una primera y después vamos por las sedes. Así es de que por ahí si hay una propuesta de Tehuacán, hasta la podemos ir por el municipio de, perdón, por el municipio de Jalpa, Sierra Negra. Bueno, yo les voy a platicar ahorita otra cosa. Nosotros quisiéramos que hubiera una universidad en cada pueblo, pero no, es difícil. Eso estaría muy bien, pero sí les quiero comentar que la decisión depende de estudios de factibilidad que se tienen que presentar al gobierno federal para que podamos decir aquí hace falta. Y esos estudios de factibilidad dependen de el número de muchachos que egresen de los bachilleratos y que puedan confluir de diferentes pueblos a formarse en esa universidad, ¿no? Porque si no, creamos un edificio muy lindo, pero vacío, y creamos elefantes blancos que luego no podemos llenar con nada. Y la idea es que no pensemos que el edificio hace la universidad, es la gente la que la hace. Y que si tenemos instalaciones muy modestas, pequeñitas, etcétera, pero con una muy buena afluencia de muchachos y de profesores comprometidos, que eso les vamos a decir también, que nos dijeron mucha gente, ¿quieren profesores en lengua? No van a encontrar. Pues, ¿qué creen? Que hemos encontrado muchos profesionistas que hablaban su lengua, que quisieron recuperar su lengua y que quisieron irse de vuelta a su región y que se han comprometido hasta la médula con los muchachos. Y no saben qué cosas maravillosas hemos podido lograr. No les puedo decir ahorita que todas las clases se dan en sus lenguas. Desafortunadamente todavía no se puede. Pero sí se está logrando que los muchachos hagan grupos de estudio en sus lenguas, que hagan materiales en sus lenguas, que estén escribiendo poesía en su